poco de ritmo, nos ponemos un poco más. Nos ponemos románticos. Nos ponemos un poco más sentimental, pero este tema tan especial se lo queremos dedicar muy especialmente para todas las madres, todos los padres presentes en esta noche. Y para los hijos también, loco, y para toda la gente que perdió algún ser querido en la vida. Con las manitos bien arriba y con todo respeto, Yerba Brava canta esto. Y cantamos con el corazón. Que se escuchen hasta el cielo, ¿no? Las palmas hasta el cielo, que se escuchen, dale, como dice Santi. A ver. Hermano, si todo gustó nada, pasa mejor mi frente. Me dijo buenas noches, hijito. ¿Qué dije? Se me apagó la luz. Y es que no salte Santi, cumbia, salta con... Antes de seguir, quería agradecerle nuevamente a la gente de Líder Music, a toda la gente de Púa Producciones. Muchas gracias por confiar nuevamente en Yerba Brava, grabando en vivo nuestro primer DVD. Estamos por demás de contentos. La verdad que muchas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias a toda la gente del exterior, la gente de México, de España, de Bolivia, de Chile, Ecuador, Uruguay, Ecuador. Muchísimas gracias, de verdad. Yerba Brava está orgulloso de llevar la cumbia argentina para aquellos lados. Muy pronto vamos a estar por allá. Cumbia de exportación. Cumbia de exportación. Así que bueno, vamos a seguir. Le vamos a pedir al señor iluminador si puede hacer que nos apaguen todas las luces, que nos quedemos ponemos oscuras. Todo el ambiente medio así. Prendemos los encendedores en el aire, celulares, lo que tengan para encender. Iluminamos nosotros. Y las manos van así. De un lado para el otro, de un lado para el otro. Cantamos con Santi, dale. A ver si me llevan.